Enrique Zapata y un gran equipo presentan Cantando, se alegra, cielito lindo, más corazones. Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Por 94.3 FM UTN. Creo que ya también alguna vez atrevidamente dije que el individuo apto para vivir en el siglo XXI era el psicópata. Y realmente un poco somos todos eso, ¿no? Tenemos una vida íntima que no cuaja, no entra en los cánones de la vida que se vive desde la política, desde la política fundamentalmente, porque qué sé, los deportistas, los artistas, los cirujanos, que eso no joden a nadie. Pero la política es brava, ¿no? Es una cosa brava. Sin embargo, vos elegís participar políticamente a través de tu arte. Sí, pero a través de una política del éxtasis, ¿no? No tiene nada que ver con la política partidaria. Yo soy peronista, pero un peronista de la nueva izquierda del 61, que era amor y paz, un hippie, va. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso. ¿Qué pensás de hablabas del individuo del siglo XXI? Hoy, donde está exacerbado el individualismo, ¿qué lugar hay para la revolución, por ejemplo? Hablando desde un hippie de izquierda, digamos, ¿no? Fíjate las pavadas que uno dice en las canciones que surgen, hacen surgir cierta cosa en los jóvenes. Cuando cantan, que levantan el brazo, cuando dicen la revolución con una canción de amor. Bueno, las canciones de amor te cambian a vos íntimamente, y eso implica un cambio, ¿no? Si uno es medio constructivista o algo así. Yo todavía no encuentro una ideología, bueno, ya no las busco, ideología, busco ni ideales tampoco, busco virtudes. Mis canciones están hablando de virtudes. Es una cosa, parece medio, qué sé yo, cómo calificarlo. Pero trato de ver de qué manera, de una vez por todas, hay seres humanos diáfanos, claros, de mente limpia, que no estén en la rosca, que no estén en todas estas puteces que hacen unos de otros y que te traen los gobernadores para acá y que te viendo los diputados, qué sé yo. Nada puede salir de la rosca. Nada bueno puede salir de ahí. En cambio, si lográramos a través de la cultura, no sé, yo no, es una cosa que me excede, es una gloria que me excede, a través de la cultura, de lograr ciudadanos aptos para vivir en paz y respetarse, le tirás el peor plan y lo llevan adelante. En cambio, la canalla, cuando le tirás el mejor plan, lo encuentran en el bricueto para llevárselo al Banco de Londres, que es maravilloso porque está en Londres, pero no es de Londres. Tiene un gobernador, tiene guardia bandera. ¿Qué es eso? No, es una locura. En tu caso, ¿tu vida fue arte y te protegió de...? Sí, siempre fue arte popular. Vamos a ponernos en algún lugar. Yo desde que me reconozco como alguien, más allá de ser un chico dañino, y un joven pícaro, ni bien entré en este mundo que te digo yo, para mí la revolución es desde la mañana hasta la noche, todos los días, porque es en uno primero que en nadie. Y después ver las circunstancias, aprovecharlas cuando podés, correr riesgos cuando podés, porque no es gratis la revolución o todas esas maneras de transformar la sociedad, ¿no? Nosotros no queríamos transformar a la sociedad, queríamos transformar al hombre. La sociedad se transforma sola, sí. Y hay que pensar de esa manera. Yo lo primero que hice fue sacarme la izquierda gerontocrática del PC cuando era... Yo tengo 75 años, ¿no? A ver si nos entendemos. Yo ya no sé si los problemas que tengo de dolores permanentes y todo son de la enfermedad o de la edad. Entonces, ni bien me apasionó esta manera de ver la vida, me di cuenta que el pensamiento marxista era de la época de la máquina de vapor, que había pasado mucha cosa después. Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bueno tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Prefiero estar haciendo algo, diciendo cosas que he dicho en su momento. Y ahora también sigo haciendo todas estas canciones que estoy haciendo últimas, tienen que ver con todo esto que ahora está pasando. Son las finanzas, amigo, digamos, las letras. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Que la gente está cansada de la rosca y que de pronto eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tiene muy mala memoria la gente, ¿no? Esto no es nuevo. Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes. Y creo que es una especie de... No sé si eso puede durar mucho, porque la gente todavía está con la inercia de que va la casta y toda esa pavada que hubo alrededor de la descripción del ingreso de esta gente que desembarca para afanarse todo, es así, ¿no? Son mucho más rápidos y arriesgados que nuestros diputados, nuestros senadores, que de alguna manera aplican, lo mismo que la justicia, los caprichos de los muertos, porque en realidad son las leyes y todo, las leyes de movida prohíben todo, no hacen otra cosa, prohibir. Y Y bueno, ¿qué, ya que, ¿a qué se puede prohibir, ya que no esté prohibido? Bueno, qué sé yo. Hay un concepto entre los que venimos hablando que es el de libertad. Hiciste una canción, el Blues de la Libertad. Sí, el Blues de la Libertad. Y, sí. Y hoy, digo, hay un sector que se lo apropia. ¿Qué es la libertad para vos hoy? Es eso que digo en esa canción. Las letras de las canciones están hechas para imaginar, no para que enterarse de qué me pasó a mí cuando la hija del fletero, no sé qué mierda me hizo. No es así. Recién hablabas de la memoria. Fuiste siempre un gran defensor de la juventud. Cuando los jóvenes eran castigados, decía que yo había... Yo me he refugiado en eso, ¿no? Claro, no, que había no, mucha información. No fui un defensor. Ser de gran defensor es estar hoy en la marcha esa que te cagan a palo. Es decir, yo ya no puedo ir a ningún lado de eso porque que van a cagar a palo más a mí. Bajan todos y yo estoy ahí. Pero desde lo discursivo, digo, y hoy se habla que la juventud apoya a la derecha. Y ahí la pregunta es, ¿tiene que ver con que la juventud cambió o las generaciones como la tuya, la mía? Sí, la juventud, alguna apoya a la derecha. También hay chicos del colegio industrial, hay un montón de otra gente que también es peroncha, ¿viste? Entonces, hay como dos, está dividido prácticamente en dos mitades el país, porque la diferencia cuando gana uno y cuando gana el otro son de unos puntitos nomás. Hay que ver cómo se recompone el kirchnerismo, ¿no? Lo que pasa es que el kirchnerismo son gente demasiado buena para porfear, ¿no? Con estos otros, el único, no tenemos gente que tiene el resto del peronismo. Cuando digo no tenemos, digo, yo soy del centro izquierda siempre. No tenemos un Moreno, no tenemos alguno de esos que ponía el revólver arriba de la mesa antes para empezar a charlar, ponía el revólver ahí, decía, bueno, muchachos, a ver los fileteros, vengan, que cualquiera da lo mismo. Después tenemos a gente medio energúmena, que hay un grandote pelado que se le pasa puteando, que no termino cuál es el mensaje que quiere dar, no me acuerdo cómo es el nombre. Pero no hay ahora en este momento. Yo sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales a participar de siempre nos cagan. Entonces no sé. ¿Siempre fuiste peronista o te fuiste peronizando cada vez más? No, yo soy un peronista, un artista peronista. Los artistas peronistas somos los que damos lo que tenemos para dar, la gloria que tenemos para ofrecer, y no mucho más que eso. We'll be right back. Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos hasta la hora 19 para hacer esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista radial de actualidad con información cultural, social, etcétera, deportiva fundamentalmente, mucho deporte como le corresponde a los lunes, acompañado aquí en la mesa de trabajo por Victoria Granero y Macarena Jerez Guerrero. ¿Cómo le va, compañeras queridas? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Qué tal el fin? Muy bien, muy bien. Disfrutando hermoso fin de semana, yo como siempre, en pareja, haciendo seminarios teatrales. ¡Apa! En pareja. Mira cómo ventila. Mira cómo ventila. No, pero ahora de decir que está en, no se ha peleado nada, porque ella tiene una semana. Claro, viste, que bueno, como Géminis, viste, que como Géminis, cambia. Claro. Sí, cambia, te todo odio. Cambia, diría la canción. Te amo, te odio, dame más, viste. Sí, sí, bueno, hoy, este fin de semana, debe ser que estuvo bueno el fin de semana en pareja, porque lo está ventilando así. Sí, a los cuatro vientos, Géminis. Carajo. Claro. Yo soy tan Géminis que a veces me cambio el signo y digo que soy de Tauro. ¿Ves? Claro, sí, claro, exactamente. Claro. Más Géminis no se puede. Totalmente. Bueno, vos, Vicky, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, también. Bastante tranqui mi fin de semana comparado con el de la Maca. Como no, más casita, más descanso, más meriendita en familia. No descocada. Claro, no. No como otras. No, ¿cómo no, no. Descocada. ¿Cómo viene el casting? Digo, no, acá, yo no tengo noticias, por lo menos. No. A mí no me han mandado nada, hoy ningún vamos mensaje. A hablar del casting. Vamos a hablar del casting. ¿Está abierto el casting? Vamos a hablar del casting. Buscamos. Hay que publicarlo en las redes sociales, sí, cuando no sé. Sí. Bueno, tampoco los requerimientos. Tampoco se me regale así, yo la voy a cuidar, voy a hacer un. No, claro. Por eso yo digo requerimiento. Mira, ya no me regalo diciendo que no estaría con nadie que haya votado a Milei, hombre que haya votado a Milei, fuera. Bien. Ya sale como el 50, más del 50% de la población cordobesa de ahí. Sí, yo soy una onda padre, así de todos ustedes, no me jodan, ya tengo problemas con Abril Leiva, la encargada de deporte, que me anda noviando ahí, ya ando, viste, yo, guardabosque ando. Entonces, no me jodas, no me invadas. Tener novio, Kike, claro. Déjela. Sí. Una hermosura. Sí, después tenemos que hacerle como un análisis a ese novio. Sí, vos lo conocés, sabés cómo, nombre, apellido, a qué se dedica, de qué trabaja, qué estudia. Ustedes, tías brujas, y yo, el padre. ¿Y este, en qué trabaja el mozo este? Sí, policía bueno, policía malo. Claro. En este caso, todos los policías son malos. Claro. Yo lo que puedo hacer es darle algunos consejitos no, a ella. No, no, déjela a la chica. No, sí, no, mejor sana. No vayamos a corromper esa alma pura y casta. Claro, claro. Sí. Bueno, completamos el equipo. No, ¿por qué lo dijiste así como si fuera sarcástico? Sí, sí, claro que la que no conozco. Por favor, que no me la hable a esa niña, esta bruja grandota. El equipo se completa con la Vane Ríos en el... en la producción general, el control impuesto en el aire, hoy ausente con aviso el Nico Camossi por un par de semanas, Gastón Cortés, ahí andan todos los compañeros de la radio, todo el mundo en torno al control técnico, reemplazándolo al Nico, colaborando en grabaciones, recepción de material, etcétera, como siempre. Un gusto estar en esta querida radio. El equipo se completa con el Nacho Colasanti en las recomendaciones literarias, la Charito González Torres, como siempre, en lo que corresponde a la jefatura de mascotas. Ya le vamos a hablar en un rato de algo, tenemos algunas noticias sobre las mascotas. Mira, sí, hay novedades. Hay novedad. La agenda de deporte a cargo de Abril Leiva y Emilce Blanco en la interpretación de personajes ficcionales junto a la Maca, querida, que también es co-conductora desde hace un tiempo de este programa, junto a la Vicky Granero. Aprendiendo. Sí, no aprendiendo nada. Acá no se aprende nada, esto no es radio escuela. Usted ya ha pasado por el casting sábana, digo, ha pasado por no, el... No, es que siento que no vas a escuchar el licenciado, por favor. Sí. Yo hago mi entrenamiento de 12 a 6. Coaching, de 12 a 6, anda bárbaro esta chica, vuela, mira, sale hecho una cerita. Bueno, el comienzo musical con algo que le gusta mucho a mis queridas compañeras, que es Caja Negra, ¿no? Este ciclo que se ve por YouTube. Canal de YouTube de Filonews. Claro, Julio Leiva, en ¿no? Filo News, exactamente por Julio Leiva, sí, que es un periodista increíble. Sí. Yo hay otra que le quiero recomendar que está muy buena, sí, de la escritora nuestra, cordobesa, sí, de Camila Sosa Villada, que la vamos es a ver. Imperdible. La vamos a ver. Conmovedora. De ese ciclo Caja Negra, la entrevista al querido, al mítico ya Indio Solari, hablando de política, hablando de realidad, hablando de esta realidad que nos propone de mierda, este gobierno de mierda. Bueno, lo anticipo hace bastante tiempo, como tipo lúcido que es y perteneciente al peronismo, el campo nacional y popular. Sí. Lo acompañábamos con la hija del fletero, Patricio Rey, y sus redonditos de ricota, la banda mítica del Indio, y la última formación, los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Acaso las gallinas ponen huevo? Un tema que le gusta muchísimo a mi amiga Macarena Jerez Guerrero. Vamos a sí, sí, me encanta. Y sí, también no les quiero dejar de nombrar que escuchen a Los Marsupiales Extintos, que es la sí, última banda sí, sí, que sacó, y El Cantante Tímido, que se pueden encontrar sí, los videitos en YouTube, que están increíbles. Se le ven los zapatitos a Solari ahí sí, y son temas inéditos. Y esto que no le gusta tanto a mi compañera, pero que yo le quiero, estoy en el tema de enseñarle de 0 a 6, que es Tambiónica, me peleé a ella porque ella me dice, guarda con Tambiónica, pero mirá, decime si no habla hasta de ella misma, hasta de la Maca. Puede ser. Loca, vos no entendés nada de mí. Se fueron con septiembre tus ganas de mí. Una forma errante de permanecer, lleno de noches todo nuestro amanecer. Para hoy, loca, tengo ganas locas de volver, como flores que volvieron a crecer. Me gustas así de loca, me gustas así de loca, inestable y caprichosa, mucho mejores que el vino, son los besos de tu boca, y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo. Que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. La nostalgia es un espejo que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo de las garras del olvido. Porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo. Porque eterno como el tiempo son las noches y el vacío. Porque nada hasta encontrarte en este salvaje río, porque no me queda nada que perder de lo vivido. Loca, vos no entendés nada de vivir. Loca, vos no entendés nada de vivir. No entiendes nada de vivir. Ah, loca, vos no entiendes nada de vivir. no se jode con Tambiónica, ¿viste? Maca querida, yo te quiero meter en Tambiónica. No, este es un temazo, sí. No jodas, no hay mucho. Me empezó a gustar, debo confesarlo que entre vos y mi novio me convencieron con Tambiónica y me empezó a gustar. Son los culos de 106. No, no, tiene sus cosas, tiene sus cosas. Pues, usted sabe que yo soy ¿qué? Una rockera bien. Sí, acá. Yo sé que una rolinga. Una rolinga. Entonces, viste, los rolingas cuadrados nos cuesta salir. Sí, sí. No. Sabe esperar, la música es como el tango, sabe esperar la buena música. Qué lindo que lo que acabas de decir. Sí, ¿vio? Vamos a hablar en esta semana en el cursito de ese tema. Me está gustando mucho que dígame el curso. Sí. Sí, la vi que pone un tono de preocupación. Sí, dice, como dice, no, me parece que la perdimos. Sí, no, la Mac. Sí, ya está, ya fue, me parece, no sé. Claro. Bueno, vamos, Vicky, con los títulos que vamos a tener, por favor. Continúan en mayo las asesorías y testeos para VIH, bien, sífilis y hepatitis acá en Córdoba. También, sí. Mira, crearon una cátedra maradoniana, mira. ¿Una cátedra? En la universidad, sí, como estudiándolo en la universidad a Maradona. Uh-huh. Sí. Después vamos a contar de qué se trata. Son los resquicios del kirchnerismo que queda, ya lo vamos a eliminar a todos. Sí, es comunista esa cátedra, seguramente. Sí, sí. Seguramente sí. Es comunista. O peronista. También vamos a hablar de las consecuencias de humanizar a tus mascotas. No sé si vos humanizás a tus perros, no, o no, pero bueno, no está bueno hacer eso. No, bueno, los perros son perros. Totalmente. Yo también tengo esa teoría. A veces se me escapa de las manos el tema de humanizar a mi mascota, pero los perros son perros. Sí. Bueno, todo eso y mucho más vamos a estar hablando en el programa de hoy. Maca, querida. Bueno, tenemos el festejo de los 80 años de Rubén Rada en el Luna Park con sus hijos en el escenario y amigos como nada más ni nada menos que León Gieco y Dave Lebón. Después les voy a estar recomendando para escuchar el disco de Dillon por Cesárea, que tiene una de las participaciones de Lali Calamaro. Sí. Y también la película de Ben Stiller y Colin Farrell, que interpretarán a dos escritores en una película dramática para recomendárselas, Belly of the Pets. Parte de lo que vamos a tener hasta la hora 19. Y estas, como siempre sucede en esta primera parte del programa, las recomendaciones literarias que nos propone Ignacio Colasanti. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Este pasado primero de mayo fallece un querido vecino de nuestra ciudad, Marcos Carrizo, y quiero compartir a modo de reconocimiento su libro llamado Córdoba Morena. Marcos Carrizo nació en Córdoba en 1971, era profesor y licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de las cátedras de Historia Contemporánea e Historia Contemporánea de Asia y África de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades y docente del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba. Este trabajo, Córdoba Morena, aborda los aspectos más relevantes relacionados a la posición de los afrodescendientes en la sociedad cordobesa de mediados del siglo XIX, su inserción en el sistema productivo, su estatus jurídico, su participación en los ejércitos y milicias, para luego encarar el tema de su desaparición a través del mestizaje y la invisibilización sufrida a manos de los constructores de la Argentina liberal. Siguiendo este trayecto, realiza una pormenorizada investigación basada en el rico material que proveen los censos de población y los expedientes de los juzgados de crimen, integrantes ambos del importantísimo acervo documental con que cuenta el Archivo Histórico de Córdoba. A través de todo ello, vamos descubriendo la importancia numérica de los afrodescendientes dentro de la población de la ciudad, cuál era su ubicación geográfica, sus ocupaciones más extendidas en la ciudad y en la campaña, la compleja relación con los propietarios y patrones y con el mismo Estado, garante de la continuidad de esta relación de dominación, así como las contradicciones que trajo la necesidad de obtener tropas para la guerra de la independencia

Bueno, ya con la cala nomás me avisa por Cucaracha que viene subiendo, todavía no ha llegado. No, no, viene llegando. Oh, cuando me dice con esa cara, no me imagino. Sí, que sí, sí. ¿Alguien le puede taclear en las escaleras así no sube? Ya la vamos a presentar porque no lo conoce a este chico nuevo porque no está Nico Camosi hoy. Digo que le hagan upa, digamos, y le lleguen de vuelta hasta abajo. Claro, eso. Señor operador, sí, ya se la vamos a presentar porque me dice, viene, sube una mina y no la conoce. Claro. Bueno, che, dos noticias. Primero, no hay plata para los enfermos, ni hablemos, ¿no? Lo más triste para los enfermos oncológicos, para los comedores, no hay plata para nadie, ustedes saben. No, para los comedores tampoco, como estuvimos hablando el programa pasado, ¿viste? Exactamente, bueno, este farsante con el famoso versito, no hay plata, pero no hay plata para la gente que necesita la plata. Para la clase media y para los pobres, en realidad, eso. Para él sí. Porque y para subirse el sueldo... No, bueno, ni hablar, él, su hermana... ¿Y ahora qué hizo, Quique? Esposa. Aparte, ahora te echó la pileta. Está por echar la pileta, hay una pileta en Olivos, en la Quinta Presidencia. Sí, una pileta, sí. Que sí, sí. 50 mil pesos o dólares sale techarla y climatizarla, porque es para que el señor se bañe ahí. Hay una teoría, a mí me gusta porque la Vicky dice raro, que no se baña. Porque no creo que se bañe ese tipo. Sí. No creo que se higienice así como... Pero, ¿qué te parece con 50? Así como con la tuya nomás. Bueno, y la otra fue, bueno, presentó en la Feria del Libro el biógrafo de Milei. Su libro, sí. Había mucha expectativa. Él dijo, voy a cambiar de sala, voy a ir a una más grande. ¿Cómo ocurran, por Dios? Sí, para 2.000 personas. Y hay una foto que no se puede creer de Nicolás Márquez, donde hay menos de, no sé, habrá 600 personas, 500. O sea, todas las sillas vacías. No fueron ni los libertarios, porque ellos son muy guapos en las redes, ¿viste? Pero a la presencia, eso no, ahí no son. Ay, ay, déjenme pasar, pasar. No, me empuje. No, pero ¿por qué lo agrede? Claro. ¿Por qué agrede a la gente? ¿Quién mandó a empujarme a mí? No empuja a nadie. Tocando doña. Señor, el operador nuevo, no está Nico. No, me quería franquear la entrada, eso no le voy a franquear a usted. Pero no la conoce. Lo estoy escuchando. Él no la conoce. Porque ahí hay uno que está escuchando la radio abajo. Sí. Estuve escuchando lo que usted está diciendo, lo que hizo que me enervara. ¿La tocó, eso, doña? ¿Qué pasa? Que no. Me puso la manito así en el hombro y dijo, usted no puede pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? Yo soy, bueno, pues, soy la autaria del coso, la libertaria. Acá me van a dejar pasar o yo los denuncio a todos. Sí, bueno, a ver. Y le dice doña, me mata que doña. Le dice doña. Y sí, para mí sí tiene que le diga la... Y ella dice que tiene, ¿cuánto dice usted que tiene otaria? ¿Cuántos años? 25. ¿Qué va a tener 25? De aporte, como dice cada gamba. Claro, como dice la Vicky, de aporte. ¿Cómo va a tener 25 años? No sea ridícula. Usted pensa. Además que ella nos está muriendo acá. Está loco al final de tanto trabajar, porque yo trabajo, ¿sabes? Yo trabajo, no hago paro. No hago paro como ustedes. Claro. Porque ese paro fue un fracaso total. Total. Aparte, déjeme aclararle que el techado de la pileta de Olivo ha sido por una cuestión de salud. ¿No lo vi a mi querido presidente, que muchas veces sale a caminar por el costado de la pileta y a él la luz le molesta? Entonces, no le hemos visto, no sabemos qué mierda hace ahí. ¿Es un vampiro el tipo que le molesta tanto la luz? Tendrá que ver la salud con el techado de la pileta. Claro, para que invierno, para que no tenga frío. Le molesta la luz. Y bueno, y a mi querido presidente, la luz usted mala, no tiene nada de eso, porque ustedes no se quieren ni solo. Eso es la verdad. No eso nos es queremos la que ustedes, la luz mala. Ni solo se quieren. Claro. Eso. ¿Cómo sí? Nosotros con la maca tenemos un querómetro con nos la maca. Queremos y nos quieren. Claro. Nos queremos y nos quieren nosotros. Sí. Permítame dudar de esa opinión que tiene usted. ¿Por qué habla como militar así? ¿Usted ha sido militar? Sí. Ah, no, porque yo militar, me. ¿Militar usted? ¿O policía? Yo le escucho, yo le escuché a la Patricia Bullrich y dije, tengo que hablar firme. Claro, es su referencia, la Patricia Bullrich. Claro. Sí, es alcohólica, usted también. Digo. ¿Le gusta no, tomar Quique. Un... No, Quique. No, ministra, no. Yo soy del que las hace, las paga. ¿Sabes? Ah, y bueno, ella también. Ella también. Y del claro, tinto. Claro. Y del no le hago el tinto. No me gusta el tinto. El chupandina, sí. No hable así de la gente con la capacidad que tiene la ministra. ¿Capacidad de qué? De represión tiene esa vieja chiflada, borracha. No, es que hay que domar a todos estos zurdos, ¿eh? Guau. Hay que domar a los zurdos. Es tan raro, sí, no. Los caballos, los guasos que son. Claro, sí. Hay que domar a estos zurdos. Hay que disciplinarlos. Bueno, eso o sea, es lo que usted es. Está de acuerdo con que se le eche la pireta. Usted sabe que la plata de primero claro, no se puede echar. Nosotros. Claro, primero no se puede techar, no se puede hacer lo que uno quiera. No es la casa del olivo. Es un boludo que está por 3 meses más, digo, por 4 años. En cualquier momento se va. Entonces, usted no me va a venir a decir que puede hacer lo que quiere. ¿Cómo usted no se da cuenta? Tienen que ir. Claro. Todas las obras se hacen. Tiene que autorizar. Claro, despacito, de a poco. La legislatura, todo. ¿Cómo te echa la pila? Va a gastar 50 mil pesos que él dice que no hay. Hipócrita, farsante, mentiroso. Para eso sí no, hay. No, mi querido presidente es pragmático. ¿Qué? Pragmático. Se le chispoteó. Sí, pragmático. Sí. Es lo que escuché yo a un gran libertario. Decir pragmático. Pero repita bien, por lo menos. Sí, porque... Guevara Lynch. Decir que no, estamos salvados. Sí. Sí, está Guevara Lynch como referencia suya, estamos salvados. Ah, sí. Intelectual. Claro. Gran libertario. Sí, arriba. Sí. Viva la libertad, carajo. Así, nosotros somos buenos. Qué mujer que me da escoria. Buena mandarina, diría mi viejo. Pero nosotros nos vamos a perpetuar en el poder porque somos tan buenos, Le quedan vamos a sacar días. La Argentina adelante. Hoy le voy a regalar un tema que se olvida llama... que siguen en democracia esta gente, se olvida. Sí. Se olvida que hay senadores, diputados. Acuérdese lo que yo le digo. Que hay procesos. Es más, ahí le hago seña al nuevo operador que lo vamos a despedir en un ratito con un tema que se llama Milei se cae. ¿Escucha bien? Y es de las manos de Filippi. Ese guaso que usted le cantaba, soy libertario, que usted creía que era a favor de ustedes, que se le estaba cagando de risa y usted como una pava. Pero si lo hizo inspirado en nosotros. Bueno, ahora lo va a escuchar. Negar esa realidad. Ahora va a escuchar la segunda parte. Se llama Milei se cae. No, nosotros no negamos nada, doña. Claro, Milei se cae. Así como olvidaron la realidad de que doña, el paro es que no se me escapa, perdón, yo ya sé que no es una doña, pero bueno, yo no vivo claro, así. Pero doña dígame Zoila, ¿sabe? Usted dígame Zoila, no me diga. Una señora doña. Grande, doña, estamos en 50 y pico. Sí, ya sé, pero me sale eso. Claro, usted... Bueno, tiene, con la forma de pensar no tiene 25, bueno. Pero tampoco tiene 60. Esta chica tampoco se cocina la Vicky. En el primer hervor, ¿eh? La Vicky. Y no, Maca... yo estoy pisando los 30, pero no me no, da Maca, pudor la decirlo. La Maca está... cocina en treintona. El primer hervor, me mato. Sí, qué bien. Treintona. Sí. Y me quedo los 30, Los términos son de. Yo soy más grandes. Joven que ustedes, si es por eso. Yo tengo 25. ¿Qué va a tener 25? Sí, no seas ridículo. 30 años, ¿eh? 30 años, ¿eh? Ya tan veterana, ya, ¿eh? La pucha. Soy ¿Y usted? ¿No? Soy la. Y nosotros estamos veteranos, usted no me quiero imaginar. ¿Cómo es que se llama la mina esta? Soy la. Del Coso. Yo soy la Otaria del Coso. Soy la Otaria del Coso. ¿Y sabe quién es el Coso? El Coso le llaman al Coso. Sí, al Coso le llaman al Coso, sí. ¿Qué le pasa? No me respeto. Escúchame. El Coso le llaman a... ¿Es mi apellido del Coso? No, porque cuando no quieren nombrar un mufa, un impresentable... Claro, como yo, ¿te acordás que yo hacía eso? Que claro, decía el Coso. Claro, claro. La Vicky, por ejemplo, sabe que le llama el Coso al pene. Por ejemplo, dice, no, porque ahí tenía en el medio de las piernas un coso. No. ¿Cómo voy aprendiendo cosas yo acá? No, es una clase de cierto. ¿Sabe lo que es un pene, no? Derrapó, Victoria, derrapó. No, bueno, pero si yo no lo dije, lo dijo el Quique. Se fue al pasto ya. Al contrario, ella es muy educada. Y claro. Dijo, ella dice, ahí era reeducada, ¿te acordás? El tipo, el tipo, ella estaba explicando algo y dijo. Falta que a él hay que explicarle porque no entiende, que no entiende las ironías, no entiende nada. Bueno, aparte, déjeme que le aclare una cosa también, porque a usted, si no se le dejan pasar las cosas así por alto, ustedes hablan. La presentación del libro es porque, según Adorni, vocero presidencial, dijo que, Adorni, que nuestro querido presidente. Porque se duerme. Estaba. No, tenía otro problema de agenda. El bobocero, no es vocero, sino póngale al bobocero. Bobocero. Me encanta, a dormir, bobocero. A dormir. El vocero. A dormir. Ustedes se burlan de todo. No, pero no, no, y si no lo burlamos, lo tenemos a ver, que matar. Van a ver. Agradezca que ¿qué vamos nos a ver? Estaría bueno que nos diga qué es lo que vamos a ver, porque no sé, que te amenazas así al pedo. El triunfo, de los libertarios. Por fin Argentina va a quedar libre de todos estos zurdos de mierda. Zurditos. Y de todos esos vagos que no van a trabajar. Agarren la pala. Hay un montón milica, de cosas que... Es por eso que yo digo que es una doña, milica. Porque habla así, ¿ven? Es una milica. Bueno, escúcheme, ¿sabe que vio que a usted le gusta Bolsonaro, me imagino, ¿no? Que el gran referente de ustedes. Por supuesto, Bueno, ahí Bolsonaro, hay un tema que es un ícono de la música brasileña, que es Garota de Ipanema, ¿vio? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa más linda? No registro, soy muy joven yo, Garota de Ipanema. Ya, te tenés maño que ni justicia. Yo voy a ser no joven, vos. Bueno, escucha, bueno, hay una versión de Garota de Ipanema que la hizo la gente de Bolsonaro para usted, los libertarios. ¿Quiere que la...? Mire qué bueno que somos, hemos preparado una musiquita. Así es. Bueno, ahí me va gustando. Vio. Después le vamos a poner. Mi ley se cae, pero después. El valor de los libertarios. Bueno, me va gustando. Después le ponemos. A ver, póngala. Vamos con la versión pro libertaria, entre comillas, de Garota de Ipanema. Y después nos despedimos con las manos de Filippi y se cae mi ley. O mi ley se cae. ¿Le gusta mi ley se cae? No, esa no le va a gustar. No, disfrute esa la primera. Esa no le va a gustar, pero bueno, la otra sí. Chao, Otaria. A ver. Nos vemos, trate de no venir más. No, Otaria. Sí. Yo de acá no me muevo. Primero pierdas en el camino la próxima. Vaya, así que ahí la vine a buscar el guardia, la acompaña. Otaria. La agarra. No, a mí no me saque el bucón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No le empuja. Está diciendo que se la sale, lo que vino el taxi o lo que sea, que le vino a buscar, no sé, lo que era. ¿Usted quiere hablar conmigo? ¿Viene para el taxi todavía? Baje. Vamos. Bueno, pues. Agarra puñete a este. Uy, no, qué agresiva, doña. Loco de mierda. Chinga. Para toda a galera do Gelatina, vamos lá. Olha que coisa mais linda, imagina de casta. Ela, Karina, la primera dama, que a presidente consigue domar. Goza de un sueldo dorado, de ropa careta, se va a todo lado, siempre con la nuestra. Karina la mística sale a pasear. ¡Qué bueno, Dios! Ah, porque primera dama. ¿Quién es esta capa? Ah, si es su propia hermana. Qué bueno, es Dios. También la comunicadora, manda mensajes de conar. Ay, si el jefe de cabo se increíble. Pone de culo, los echa a todos, se enoja con todo, ministra pancita y aplasta el jamón. Qué bueno. Que aplasta el jamón. Qué bueno, ¿eh? Ay, que aplasta el jamón. Que aplaste el jamón. No hay plata, Con DNU, con protocolo y la respuesta para poder gobernar. La locura avanza, si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza. Todo es timbar mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Psicopatía, deja de croniar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza. Mi ley se cae, si salimos a la calle. Mi ley se cae, si salimos a la calle.

El primero de los bloques musicales de hoy en nuestro programa, canciones que se cantan solas, estas canciones que si bien han sido parte de la alta rotación, como se la denomina, que se difunden hasta morir en las radios y en los playlists, etcétera. En este caso un tema bastante comercial y pegadizo que se llama Es el amor, y le corresponde a la banda Estelares. Información. Amo. Moretti, un genio poeta, es el poeta argentino para mí, tiene lo suyo. Nosotros peleamos con Guadalupe porque ella es anti-Moretti, porque es un pelotudo, canta mal. ¿Qué? No me parece, pero no, en serio, tiene sus cosas poéticas distintas, lindas, y tiene su onda, tiene sí, su onda. Sí. Sí, por supuesto, una banda comercial, pero... Bueno, banda de la plata. Recién hablábamos con Maca eso, los rockeros más ortodoxos siempre tenemos esa cosa, esa manía de ir en contra de todas estas cuestiones color que a veces nos proponen el rock. A mí tanto con como me pasó con Tan Biónica, con el Chano, me costó mucho Estelares también. Claro. Sabina, me acuerdo la historia que me contaste en la camioneta que te llevé. Sí. Me costó, pero ahora me gustan. Sí, es sí. como una especie de, en vez de peronómetro, como para el rock lo aplican ustedes. Un rocómetro. Claro. Rocómetro. Porque los más ortodoxos del rock, y es cierto, yo también estoy como Maca, como rockero viejo dentro de lo... Pero ¿sabés qué, Maca? En la época, en mi época, vos no habías nacido, pintabas nacer en la falda rock, ya pintaban cosas así también muy Tan Biónica, muy Miranda. El artista. Onda Miranda. Cosas que no pertenecen al rock, por supuesto, y a veces producen cierta irritación, pero bueno, uno va creciendo, viste, y va viendo, no sé, pasó con Cantilo, Miguel Cantilo, después se fue a vivir a Europa y allá vino con una banda que se llamaba Punch, que lo agarraron a los sillazos, pero eran sillazos limpios en la falda rock. Y siempre ha habido expresiones. ¿Con esa banda fue el que hizo Mancha de la Bronca? No, la Mancha de la Bronca pertenece al anterior a él. Pedro y Pablo, claro. No, pero fue vino Pedro con y Pablo, onda, vino con la onda New Age, con corbatita y toda esa onda. Y bueno, los negros acá agarrando a los sillazos. Siempre ha habido... Claro, como todo como avance o innovación por ahí, no. Exactamente. Bueno, siempre pasa con todas las ortodoxias, ¿no? Uh-huh. Claro, en los distintos campos, en el mundo de la política, en la música, totalmente, en el rock. Totalmente, yo no soy ortodoxo. En el arte. Ni sexualmente soy ortodoxo, mire lo que le digo. Ni sexualmente. No quiero explorar ese ámbito por las dudas. Sigamos. Es un tema que estamos tratando con Maca, que no te pertenece a vos, porque solamente lo hablamos en el curso, ¿no es cierto, Maca? Me parece muy bien. Claro, no le parece muy... No. Muy, pero muy bien. Bueno. Muchas gracias. Heterodoxia es un libro que recomiendo. Cuando lees ese libro, me va a venir a buscar, después va a venir a decir, che, seguís dando el cursito. No creo. Heterodoxia es un libro de Ernesto Sábato contra los ortodoxos, así como vos. Bueno, así que se lo recomiendo. Intelectual, ve que cada vez me gusta más. Claro. Porque mira vos, se va a poner celoso el licenciado, Maca. No, licenciado, no escucha, si no ya estaría preso, yo me hubiera quedado otro paso. Sí, no estaría acá, Kike, si no. Claro, vamos con... Noticias. Noticias. Bueno, durante todos los jueves de mayo, el programa provincial de VIH, SIDA, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales brindará asesorías, testeos rápidos y estudios serológicos de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Se realizan pruebas y diagnósticos, también ofrece asesoramiento pre y post test, entrega de preservativos, consejería de salud de salud sexual e indicación de vacunas esenciales para prevenir todas estas enfermedades de transmisión sexual. Sí. ¿Dónde y cuándo? Bueno, hay varios lugares, así que bueno, tomen lápiz y papel. Y anoten dónde se pueden hacer. Recordamos que es todos los jueves de este mes, es voluntario, confidencial y gratuito. Ahora vamos a decir en dónde se pueden hacer estos testeos. Bueno, en la red asistencial de Adicciones Córdoba, que están ubicadas en el Hospital Viejo San Roque. Sí, señora. De 9 de la mañana a las 11 de la mañana. Después tenemos Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros, que está ubicada en la calle Igualdad 120, de 15 horas a 18 horas. Y por último, también se hacen los testeos A partir del martes 28 de mayo, de 14 a 18 horas, en el espacio de acompañamiento comunitario Centro Pueblo, que está ubicado en la calle General Paz, al 346. Maca, querida. Bien, Rubén Rada festejó sus nada más ni nada menos, Quique, sus 80 años en el Luna grande, Park. Un grande, un gran festejo y merecimiento total. Con sus hijos en el escenario y con amigos como nada más ni nada menos que León Gieco y David Lebón. El uruguayo brilló con sus canciones sin época junto a una banda de lujo y compañeros de tantos años en la música. Adriana Varela, Juanse, Julia Senco y Nahuel Penici también dijeron presente en un concierto que fue inolvidable. Duró más de 2 horas y media y reflejó la manera del cantante de tomarse el oficio de músico popular con responsabilidad, elegancia y respeto, pero sin perder la alegría. Uh-huh. Es mi primer Luna Park, dijo Rada en el show a modo de saludo. Suena extraño que sea su debut en el Palacio de los Deportes para un artista que vivió la década de los 80 y tuvo gran popularidad en el marco del estallido del rock argentino post-Malvinas en nuestro país. Este país me dio todo, me dio amor, me dio hijos, dijo en el recital, mirando a ambos lados del escenario, a su izquierda, donde se encontraban en la guitarra su hijo Matías, y a su derecha, las voces de Lucía y Julieta. En los intervalos se compartieron testimonios de sus amigos, como Fito Páez, Natalia Oreiro, Carlos Vives y también Andrés Calamar. Grandes, grandes músicos, los hijos, una divina, las chicas, el hijo, el guitarrista. Tremendo show. Una familia de músicos, el querido negro desvalorizado. Bueno, no tanto, por los músicos es muy valorado. No así, más allá de algunas canciones comerciales que pegó, ¿no? Como Aparta de mí tu boca, esas cosas que, bueno, es para la gilada, pero es un gran músico, terrible músico. Bueno, también viste que íbamos a hablar de qué pasa con humanizar a las mascotas. Sí. Según un informe de Kantar Insights, 8 de cada 10 hogares argentinos tienen una mascota y el 94% las considera como un miembro más de la familia, sí, o sea que sí. es una persona más. Yo o tengo una pelea eterna con mi familia, con Elena, con Guada, porque todo el día están hablando de los perros locos. Le digo, mira, ¿le hablan con voz de boludo a los perros? No hablan con voz de boludo, pero por ejemplo, de los temas familiares cotidianos, el 70% pertenecen a los animales en casa, ¿no? Están hablando todo el tiempo 70. De los perros. Entonces le digo, mira, es mucho, loco. A ver, viste, pues, hablemos un 40%. Y eso que a vos te gustan mucho los animales. Me quiero imaginar cómo van a hacerlo tu hija y tu pareja, ¿no? Claro. Un montón debe ser. Los amo, pero no todo el día, viste, todo el tiempo, esto para allá, vení para acá, trae para acá, hay que llevarlo al veterinario y esto, vení para acá, ay, que la amo, que se son mi reina. Y el presupuesto que son también. Ah, ni hablemos. Sí. Perdón, entiendo que una por eso mascota implica amor. No, sí, si son caros los bichos, pero bueno. Son caros los bichos. No, pero digo, uno haciendo un análisis de discurso, que uno se dedica a la comunicación, observa que si vos de 10 temas, 7 tienen que ver con los animales, estamos exagerando, ¿no? ¿No les exactamente, parece? Sí, bueno, en este caso se trata más precisamente de humanizar a las mascotas, como vestirlas y darle como una importancia como muy, bueno, como vos decís, como muy, muy exagerada. Sí. Está bien que los animalitos, bueno, nos favorecen porque nos sacan mucho el estrés, eso está comprobado pero ya por supuesto, científicamente. Nadie puede pero, negar. Lo que nos dice desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, que se ha hecho un estudio acerca de cuáles son las consecuencias para los perros o para las mascotas de humanizarlas, y es que en el 90% de los casos, esto le genera ansiedad o se le genera miedo y hasta desarrollan fobias y pánico y síndromes convulsivos como para frente a esa humanización. Así que bueno, no estaría bueno, uno lo hace desde la buena voluntad y de querer tratar bien a su mascota, pero por ahí no estaría siendo bueno y beneficioso para ellos. Así que hay que dejar de humanizarlos tanto. Se están cumpliendo 50 años por estos días, esta semana fue concretamente en la semana pasada el aniversario del asesinato de Carlos Mujica, este cura villero que dejó su vida. La Iglesia Católica y fieles de las villas recuerdan al cura asesinado, que continúa siendo una referencia para el catolicismo popular, este Cristo humanista,

te terminé. Vestido de chofer del bonde a tu raíz, viajando para atrás, tu día de terminé. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, tu día de terminar. Más información, en este caso del ámbito del espectáculo, con la señora, bueno, me cuesta decir señorita, Macarena Jerez Guerrero. Todavía no soy señora, cuando me pongan bueno. El anillo, vamos. Ahí, a ver, ahí palito al licenciado. Ahí vamos todos, mire lo que le voy a decir, ahí nos vamos y nos suicidamos en masa todos los admiradores suyos, así al dique San Roque. Nos tiramos el embudo. Y si no, mire, yo voy a poner ahí una fecha límite y voy a decir, bueno, si no hay casorio, hermano, claro. Me vuelvo a Luzberito y sigo los cursos nocturnos con el Quique Zapata. Claro, y eso no lo voy a dejar. Bueno. Mira. Bueno, voy con la... Me encantan los comentarios de la Vicky. Mira. Sí. Esa casadita mientras nosotros hablamos, ¿viste? Sí, de acá fuera del micrófono, está casadita. Bollebreando, ¿viste? Mira todo. Sí, cuénteme. Voy con la agenda cultural. Les quiero recomendar una obrita de teatro que se presenta mañana a las 20:30 horas, día martes, en el teatro en La Brújula, Rivadavia 1452. Se llama No Será Mucho, así se llama. Sí, un matrimonio enfrenta. Un matrimonio enfrenta una crisis, reproches cruzados, la rutina y la falta de intimidad son algunos de los detonantes. Ella propone una solución, abrir la pareja. ¿Sumarán uno? ¿Serán dos? No se sabe qué saldrá de esta experiencia. Pero conociendo a Juanchi y a Lore, que son los personajes, no faltarán confusiones, enredos y risas. Bueno, qué bueno, justamente estábamos hablando fuera del micrófono de sí, justamente estábamos hablando de eso, así que bueno, se les recomienda para que la vean. Bueno, nosotros sí, los... menos mal que no sale al aire los que... Lo que hablamos nosotros. Y sí, vos, ¿no? Vos estabas escuchando. Sí, porque no claro, sí. Me estaba haciendo ahí atrás de la puerta, como que viste que... Por eso te vamos a agarrar en el ascensor un día con Mac. ¡Ay, no! Las escaleras, abusa las escaleras a partir de ahora. Así como hablamos de la domesticación de las mascotas y todo, bueno, algún día vamos a traer el tema de colación al aire de las parejas abiertas. Y si no, te agarramos la escalera también, ya va a ver. No, corro rápido. Victoria. Bueno, crearon la primera cátedra maradoniana. Esta va a analizar la figura de Diego Maradona. La revista Meta Sentidos en Juego creó la cátedra Diegologías para analizar la historia argentina reciente a través de la figura de Diego Armando Maradona. Es un espacio de reflexión, debate, investigación e interrogación sobre Diego y las situaciones que se construyen sobre nuestra historia. Eso explicaron desde la revista. Ustedes no sé. ¿Se sumaría en esta cátedra? Y medio cátedra o no. Muy kirchnerista, ¿viste? Todo eso. Muy comunista, es muy politizada, diría cierto sector de la ahora el actual gobierno. Muy politizada como para, y no está bueno. Capaz que esto te van a decir, que están adoctrinando a la gente. Por ahí sí. ¿Por qué no? Bueno, me iría a adoctrinar. Bueno. Ya no hay nadie en La Libertad Avanza que diga lo contrario. La ley base y el paquete fiscal van a recibir modificaciones en el Senado y tendrá que girar una vez más a la Cámara de Diputados para que finalmente pueda ser aprobada. Son muy pocos, además, los optimistas que consideran que llegarán con las dos leyes sancionadas para este circo que va a ser el pacto de mayo aquí en la ciudad de Córdoba, para esta foto cara, como todo lo que hace este delincuente. Un corsé temporal que se autoimpuso el propio presidente de la nación, que tiene a varios dirigentes libertarios rabiosos por quedar como que fracasaron por no haber logrado un dictamen el jueves pasado. Las conversaciones, sin embargo, recién están comenzando. Estamos en pleno desarrollo de la noticia, ya que, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, el gobierno nacional no termina de institucionalizar una mesa de negociaciones con los indecisos que demandan cambios. Son en total 9 los senadores que ofician de grandes veedores, digamos, de los proyectos, y que repiten que no votarán nada a libro cerrado. 9 votos sin los cuales Milei no podrá aprobar sus 2 primeras leyes, ni ahora ni nunca. Maca. Bien, perfecto. Les vengo a recomendar el disco de Dillon que sacó, se llama Por Cesárea. Este brillante artista joven, ¿no? Sí. Que quedé muy asombrada yo, porque son estos chicos del nuevo palo del trap, del rap. Sí. Con lo que tampoco, ¿no?, comulga uno, de, naturalmente. Con lo que tampoco comulga uno, pero me senté a escuchar este disco. Y el álbum se encuentra en el top 3 de lo más escuchado en el Spotify de Argentina y en el top 9 global. Sí. Con su álbum debut. Se fue para arriba. Sí, no, se fue para arriba y es un álbum debut como artista independiente. Sí. Y eso sucedió sin haber sacado ningún corte previo y anunciando el disco 3 días antes de la fecha. Claro, este no le hizo ninguna presenta... promo. No, y logró esos puestos que son impresionantes. Esos con números, la cantidad de artistas. No, tiene los suyos ese chico, ¿no? Es un Woz, como Woz, o sea. Son es distintos. Un Woz, sí. Son distintos. El disco se presenta como una obra conceptual en la que recorre aspectos autobiográficos. Propone un nuevo sonido en su carrera y bucea en lo más profundo de su historia, ¿no? Que ha tenido una historia muy, muy fuerte él con su madre, ¿no? Bueno, eso es parte. Bueno, contó con parte de la magia que tiene él, digamos, parte, desgraciadamente, ¿no? Claro, para la sí. la creación de este claro, la tragedia disco, transformándose, ¿no?, en arte, sí. O las en cosas arte, tristes transformándose, claro, en arte. Totalmente. Contó con las colaboraciones, bueno, de Lani Espósito y también Andrés Calamaro, con el que, bueno, que ya no comulgo políticamente. La competidora de la Vicky, ¿sabías vos? Llegó un momento que el novio de Lali, ¿cómo se llama el chico este? El Pedro. Pedro Rosenblatt. Rosenblatt dijo, la miró las dos, agarró las dos fotos, una de la Vicky y la otra de la Lali. Se le ha sido una decisión re difícil entre yo y Lali. ¿Qué hago? ¿No? Porque, viste, compiten en belleza, todo, en tan fuerte las dos, tan para... Claro, digo, no, me imagino. Y bueno, le tocó a Lali, pero bueno. Sí. Bueno, les recomiendo escuchar con Lali y Dillon el tema La Calle. Así bueno. Que quienes estén escuchando, les recomiendo que escuchen este tema del disco Por Cesárea. La Calle. El tema que hace con Lali Espósito, La Calle. Es genial. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, suba en las tarifas de transporte interurbano el ente regulador de servicios públicos. Otro aumento más. Autorizó que las empresas de transporte interurbano, en este caso de la provincia de Córdoba, aumenten el boleto hasta un 11%. Esto se publicó el viernes pasado y, bueno, entró en el boletín oficial. Así que, bueno, ya desde el viernes pasado tenemos un 11% de aumento en el transporte interurbano. O sea que a mí, para irme y volver del trabajo... Más de 2.000 pesos gasto por tramo ahora. Por no eso, me quiero imaginar los lugares que quedan más lejos de Córdoba. Por eso te digo que... Tremendo. Por eso el curso es de 0 a 6 para que ya te vayas de claro. 10. Claro. Pero igual el boleto sigue siendo más de 2.000 pesos. De día o de noche. Sí, exactamente. De día, de noche, la madrugada, la alba. El 11% de aumento sigue estando. Estaría bueno que aumente la frecuencia y la calidad de transporte, pero bueno, qué sé yo. Se llama Robert Nesta Marley, pero es conocido como Bob Marley, y fue el cantante y músico compositor jamaiquino más popular del mundo. Durante su carrera musical fue el líder y compositor y guitarrista también de The Wailers, aquí bandón, y el Bob Marley and The Wailers, después un poco más en los años 70-80, el gran Bob Marley. De pie, señores. I wanna love you

y en nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Hoy también pueden escuchar todos los programas a través de la biblioteca virtual Internet Archive en nuestro Spotify. Están disponibles y estarán disponibles también todos los podcasts del programa. No nos quedemos encerrados, Maca, un día en el ascensor con este chico. Me quedo escuchándola, me quedo atenta. Yo creo que se rompo los vidrios si me llego a quedar encerrada ahí con en los el dos. Me tiro. Con los otros dos. Cabeza. Los dos. Sí. Bueno. Pido auxilio, no sé. Alguien de la UTN, algún alumno lo arregle, ya que estamos en la UTN, te tendrían que ver como. Los chicos deben tener. Como espejado, ¿viste? Se va a ver todo desde allá, desde afuera, el patio. Habría que invitar a Vicky a las reuniones de 0 a 6. Pero gracias. Pero si yo le invito, no me da pelota. Clase particular. Claro, pero hace frío. Hagamos una cosa, a esa hora estoy durmiendo. Convencer a vos, Maca, o con la Emilce, qué sé yo, que van un día a casa. Pero si la... Llévamela. Mira, con un pollo con papa frita la convenzo. Llévame la nena. ¿Te acuerdas cuando lo hacías? Que así? ¡Ay! ¡Qué desagradable! Bueno, sonó, claro. Bueno, escúcheme, sí. Señor. ¡Mire! ¡Pase, Maruca! ¡No golpee! ¡Venga, Maruca! ¡Sí, hermosa! Oh, ¡No, Maruca! Yo, menos mal que me vino porque hoy. Estaba... Bueno, menos mal, le vi la manito así, el puñito para golpear, así, como en cámara lenta lo vimos, qué lindo estar acá, hola Macarena, tenemos un señor nuevo. No está Nico, pero el señor nuevo, el operador, salúdelo. Claro, salúdelo, ¿no lo saludó? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Después se lo presentamos. Sí, le dijimos que subía a usted. Porque lo mismo se asombra. Porque recién vino una vieja loca que viene y llama la Zoila. ¿Viste que ustedes también le dicen vieja loca? Y me dicen a mí que yo le digo doña. Yo también le digo vieja loca. ¿Usted sabe? ¿Le escuchó usted? Vi abajo una señora que estaba a los puñetes con un guardia. No me diga que pelea. No, no se pegó. Una vieja violenta. Es libertaria. Se llama, sí, escúcheme, ella. Se llama Otaria. Se llama Zoila. Zoila, Otaria del Coso. Escúcheme, parece una. Con ese nombre. Claro. Con ese nombre. Libertaria. Qué terrible. No es tanta violencia que tiene esta gente, odio. Sí, pero bueno, porque se la inocularon ese odio. Claro. Los periodistas, los medios. Debe ser claro. Gente que tiene muchas úlceras, ¿sabe? Que el odio produce úlcera en el estómago. Ojalá, estudio. Pero no se muere ninguno, hierba mala nunca muere. Se muere la gente buena. Pero yo vengo, a contarle una anécdota, no sabe. ¿Qué pasó, no sabe. ¿Qué pasó? Ay, Macarena, usted que le gusta la novela, le escucha. Le encanta, mire cómo le pregunta. ¿Qué pasó? Y a la Vicky también, a las dos, son chupas. ¿Qué pasó? No se pierde nada, Victoria. ¿Qué otra novela? Yo me crié con Cris Morena, esto como es una novela más para mí. ¿Qué le pasó? Les cuento. Resulta que yo estaba durmiendo, ¿sí? Yo duermo porque tengo mi piecita arriba de la unidad. Abrigadita, porque ya. Peronita. Está fría, sí, porque está pijamita, frío. Desnuda, no, jamás. Y de pronto empiezo a escuchar uno que cantaba los gritos. Ah, ¿tiene la pieza arriba? Sí, arriba tengo la pieza, la ventana ahí, sí, su pieza. Sí. Pero dije que desubicado. ¿Cantaba serenata? Sí. ¿Qué le cantaba? Cantaba. La verdad que no sé, yo lo único que sé es que fui a la heladera, cargué agua fría, abrí la ventana y le tiré agua. ¡No! ¿Cómo va a ser eso? Pero si antes se usaba la serenata. Yo decía... Era alguien grande, Maruca, por la canción que estaba escuchando. ¿No presté atención? ¿Qué canción? Claro, la cantó. Compañero de Donald. Pero a los compañeros, claro. No me digas, pero eso no da para serenata. Yo pensé que era algún libertario que me venía a molestar. Entonces abrí la ventana y tiré el agua fría. ¿Y quién era? Pobre, ¿sabe quién estaba el que cantaba? ¿Quién? ¿Quién? Amancio. Ah, no. Amancio, no. Me había venido a dar bueno, una serenata, pobrecito. La está disputando con el otro, ¿cómo se llama? El Ceferino. Y con el Ceferino. Sí, sí. Claro, me, diga, está. Diga que el Ceferino no se había quedado esa noche porque si no, epa, ¿sabe qué? El lío que se me arma. Mire, no, se le junta el, se le junta el ganado, también, ¿eh? Como dice la Vicky. Sí, sí, sí, sí, algo así. Sí, claro. Bajé, lo hice entrar. Lo sé que. Oh, sí. ¿Qué hace usted ahí mojando? Se sacó la ropa, claro, para secarlo. Claro, lo tuve que arropar. Cha, na, na, na, na, ¿no? Ay, ay, Victoria. ¿Por qué se toda la película? ¿Qué de cuatro? Sí. Estamos musicalizando nosotras a la novela. Bueno, y le sacó la ropa. ¿Quedó desnudo, desnudo totalmente, Amancio? O sí, porque yo fui muy certera con el balde con agua fría, ¿eh? Epa, fui muy certera, lo mojé todo. Un balde de agua. Claro, y lo acostó, pobre, se acostó en la cama. Que usted, Maruca, secara, que y lo tuve que arropar porque temblaba como una hoja. Mire, pobre, si llega a volver, lo hubiera dicho que se bañe en su baño con agua calentita y... No, no. Ay, no, ¿sabe qué? Con lo que demora el calefón eléctrico. Ah, calefón eléctrico. Tengo que pegarle al calefón, claro, escúcheme, eléctrico. Porque escúcheme. No se conecta bien, ¿vio? No, no. Pero si llega a volverse Ferino, es un crimen pasional. Ahí se armaba un quilombazo. Ay, se ay, pudre sí, todo. Claro, sí, me había olvidado de Ferino. Claro, Ferino no, a veces se queda a dormir. Se queda dormido. Venga, no, que no, pero espero que no esté escuchando la radio porque la, se oh, me arma. No, se usted me sabe arma, que se me arma. Diga que Ceferino no escuche, no que escucha, escucha mucha radio. No, el otro es que escucha. Amancio escucha siempre, sí, sí. Me dice: yo sí, no me pierdo cuando llega usted, mi querida Flor. Ay, me dice. Epa, cosas, Flor, ¿verdad? Le dice. Que no sé si. Epa, Flor, qué lindo. Dice, claro, es un romántico. Pollo. Es un romántico. Sí, como los cordobeses cuando dicen pimpo yo. Sí. Ay, yo te choche aquí. Y a usted le gusta. De achollito, claro, me hago. Epa. ¿Qué? Mira, meme. Ay, Dios. No. Es que. Yo creía que pesaba mal el pepino, la banana, sí, la fruta, pero veo que no, veo que las palabras del... Bueno, es que uno tiene su corazoncito, sí, sí, ¿no? Es que compañero es compañero, sí, y bueno, Ceferino... Claro, y este otro no se define. Adoctrinando ahora. Escúcheme, claro, el día del paro... El la perocho del perocho. Claro, la semana pasada, el día del paro, ¿trabajó Ceferino? ¿En la verdulería? Ay, dígame, pero sí. Ah, es carnero. Tenés que parar. Bueno, es pobre, es lo único que tiene de... Sí, de trabajar. Y claro, si de cajones, verduras. De luz. Claro. Sí, bueno, ahora sí, toma un poquito de conciencia, digamos, de que la luz está un poquito cara. No, no, está bien, bueno, es un momento no difícil. Bien, Maruca, que usted lo eduque, está bien que lo eduque, porque pero... hay que, si cuando son buenas personas, capaz que se las puede educar. Pero claro, hay que eso, sí, educarlos, enseñarles que... Parece que está más para el lado de la derecha y de todos estos chantas, ¿viste? Pobre Ceferino, está engañado, por supuesto. No, no, ese Ceferino es como un híbrido. No, no, no, no, no, no, sí, no, crea no, usted, como claro, que en realidad vivió su vida sin saber. Un radical sería. Claro, en cambio. En esta provincia. Me parece que es medio radical ahora que dice la Maca. Escúcheme, y en cambio Ceferino la tiene re clara. Así que le canto. Amancio me cantó, compañero. Escúcheme, claro, no escuchaba muy bien la letra, entonces le dije, pero. Es que Amancio, usted no cantaba, usted gritaba, yo decía, pero era la época alguien de la... que me quiere molestar. De los años 70, ¿no? Que cantaba claro, eso. Claro, imagínese. Estaban los perucas de la JP, la otrora gloriosa juventud peronista. ¿Te claro, acuerdas? Cuando era gloriosa, claro, en serio. Sí. No que era transera, sí, como esto. Como la JP sí, actual. Y Donald era un músico de la época. Sí, claro, él lo hacía, sí, era popular, siempre fuimos. Pero los compañeros usábamos ese tema para chamullar, para acercarnos. Claro, como si compañeros eran. Claro. Qué lindo. Claro. Por bueno, eso me solidarizo con el pobre Amancio. Ah, me gustó. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me preocupa saber, para hacerle claro, porque nos queda poco tiempo, ahí nos dice el chico nuevo. Tuvo relaciones con él, se quedó a dormir. Digo, perdóname. ¿Cómo que Quique? No, bueno, digo, bueno, yo no. Sigamos con Quique. No, bueno. Estuvimos hablando, porque como nosotros somos peronistas, bueno, no pudimos hablar. Y me surgió una muy buena idea. ¿De qué hablando de peronismo? A las 6 de la mañana hablando de peronismo. Por supuesto. No, no, ese supuesto, discurso nosotros, no. Sí, eso, sí, bueno, pero sabe que no le creo, yo la quiero mucho, pero no le creo. No, yo tampoco le creo. La quiero mucho, ¿cómo va a estar desnudo el vago? No está mintiendo en la cara para lo seco, mí. Lo seco, lo arropó el vago, lo acostó en su cama y se puso claro, a hablar. Claro, lo viste en pelot, digo, en... Claro, claro. Bueno, pero es que uno ya no tiene 20 años, chicos, bueno, ¿saben qué? No tiene 20 años. Ya le dije, la bueno, pero lo mismo. Toda la sexualidad tiene su valor en todas las edades. Todos sabemos que en el peronismo se come bien. Sí, se coge bien. Claro, no, sí. Hablemos lo que pasa, yo paso a explicarle, pero voy a entrar en algunas intimidades. Yo tengo que cantar el himno nacional con el Amanso. ¿Cómo? ¿Cómo el himno? Antes de... Claro, claro. ¿Usted ha visto que cuando uno canta el himno nacional todos se paran? Bueno, ah, para que se pare, claro. Claro, claro, yo hago eso. Bueno, la marcha, y con la marcha peronista se para peor. Claro. No me estaría, no me estaría. Pero si en esa canción no funciona. Mire, usted cómo la había, tenía sus trucos. Sí, sí, bueno, claro. Está bien, está bien. A mí lo que me pasa con el Ceferino, sí. ¿Sabe qué me es como pasa una casita musical, más o menos? Al Ceferino no le hace falta el himno. No, no, yo al Ceferino, como decían antes, yo lo tapo con el gráfico y lo hago por el deporte, ¿vio? Una cosa así. Ah, sí, entiendo, sí, no. Hago cosas así de extrañas. Mira usted qué pícara que no, si esa calza al pedo no hizo estrago. Hizo estrago esa calza. Bueno, Maruca, veo que está más activa, la veo viva, la veo feliz, sonriente. Sí. La verdad que hay que poner rejuvenecido. Esta situación. Me encanta cuando viene al programa. Y no la ven a ustedes. ¿Sabe qué? Maca, Vicky, no la ven más sonriente, así más. Ay, sí, estoy como más joven. La piel, eso, la piel más estirada. Bueno, qué lindo. Ay, gracias, gracias. Ustedes son tan buenos. Tan bueno, gracias. Bueno, Maruca, nos yo tenemos... Lo único que quería decirles también es ¿qué? Que le voy a mandar un regalo al presidente. ¿Al presidente? Porque, al presidente. No se dice más presidente. Una bomba. Bueno, presidente, prescindimos de él. Al innombrable. Al innombrable. ¿Qué le va a decir? Sí, ¿qué le va a regalar? Le voy a mandar un retrato del general San Martín con Bolívar y otro de Evita con Perón. ¿Pero qué vas a ver? Ese que tiene de Margaret Thatcher y el de Churchill. Imbécil, déjelo que tenga Margaret Thatcher. Claro, no lo va, no sé si lo va a apreciar. No, ¿qué va a apreciar? Una de esas, tengo suerte. No, que es bueno, mándeselo. No va a desperdiciar, su tiempo, ¿para qué? Él es buena, mándeselo. No va a aflojar porque es un imbécil. El muchacho nuevo me está haciendo señas, sí. Ah, que llamó el taxi. Llamó el taxi. Ella sabe que ella le había dicho que cuando venga usted, ya le dijo la Maca recién, cuando venga la señora, vos llama un taxi, qué sé yo, porque nosotros le pagamos un taxi. Qué bien mandado el muchacho, debe ser peronista. Debe ser peronista. Sí, me parece que medio Perú. No nos metamos, no le hemos preguntado. Por ahí hacen agua, vio algunos peronistas en estos últimos tiempos. Y la Maca la quiere incondicionalmente. Me habla, ¿cuándo viene la Maruca? Me habla la Vicky también. Ay, la amo. Quieren, me ha hecho reír tanto. Gracias, Maruca, no tiene precio. Sí. Bueno, Maruca, la peruca, ¿y qué trajo en el TDK? No me diga que trajo. Ay, bueno, ¿qué quiere? Me movilizó tanto que busqué el TDK de Donald porque con el compañero Chequenella. Lo tiene en el TDK también. Genial. Bueno, claro, para que las chicas escuchen. Claro, para que obra, sepan lo que es la buena esa música. Musical de Donald. Claro. Que Coltrane, acá en la UTN, Donald, aguante Donald. Claro, aguante Donald. Le vamos a dedicar uno de los redondos. Está mirando mal el muchacho. Bueno. ¿Sabes? Chao, Maruca. Maruca, te queremos. No grites por el pasillo. Están tomando clases. Ahora si lo haces, te voy cantando porque los chicos toman clase. No grites pasillo. Bueno. Voy a cantar despacito. Vaya. Estoy cantando. Siempre pudimos acompañarnos. Bueno, Maruca. Adiós. Ya, ay, sí. Hasta para gritando por los pasillos de la facultad. Claro, le digo que no grite y pegue el grito, apenas dobla. Y canta para colmo.

cosas y yo les pongo melodía y verso. Si cuando gritan vienen los otros, entonces callan. Si solo puedo ser más honesto que mi guitarra. Yo canto para usted, el que atrasa los relojes, el que ya jamás podrá cambiar. Y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba. Entramos en la última hora de nuestro programa y lo que pasaba, el segundo bloque musical de hoy con la Guichita, le llamamos aquella púa de la cápsula del tocadisco Winco, donde giraban los vinilos y ese placer que teníamos de encontrarnos a través de las carátulas y escuchar y ver rodar y girar y escuchar estas canciones, por ejemplo, como esta, ¿para quién canto yo entonces si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre? ¡Qué hermosura! De Charlie García hacia el paso con 18, 20 años escribiendo estas cosas, este tipo lúcido que nos lleva años luz en un montón de cosas como el Indio Solari y como muchos referentes de lo que denominamos el rock nacional. Sui Generis, hoy en La Guichita, aquella púa del Winco. Yo le dije, este es un programa donde una de sus fortalezas era música, era música. Totalmente, sí. Totalmente. Pero bueno, como amo el programa, Margarita, escucharlo después, ¿qué? Es un lujo. Margarita para los chanchos, digamos, porque en realidad, mire, ¿quiere que le diga la verdad? Discúlpeme la sinceridad, es un programa muy bueno para la gente. No se lo merece. No se lo merece. Mire lo que usted dice. Claro. O sea, lo que nos escucha. No recurriste a la falsa modestia. No. El que lo escucha sabe, sí, la verdad que un programa. Pero ¿cuántos son? 6, 7, los primos, 9. Y no por nada tiene la claro, nuestra familia señor. Solamente. ¿Cómo? Por eso digo, no por nada tiene dos Martín Fierros en este programa. Sí, pero fíjate que los Martín Fierros no son por la calidad, son por el humor, ¿viste? Que por supuesto, tenemos algo de humor, pero no me parece que sea una fortaleza el humor. El humor está gracias, sostenido, gracias a dos actrices, una como vos, Macarena, el otro como Emilce, y algunos chistines baratos, algunos chistes baratos. Pero la fortaleza, en serio, es la información y la muy buena música que se propone todos los lunes. Vamos con más información con Victoria Granero. Bueno, vieron que hace, no sé si lo vieron en las redes sociales, un video de un, creo, veterinario maltratando a un perro, sí, como que sí, una perra más bien, matándola a golpes, muy muy fuerte el video. Muy fuerte, me puso muy mal, muy mal. Bueno, sí, estas imágenes se dieron a conocer el 9 de mayo a través de las redes sociales, pero son de febrero de este mismo año. Son, sí. Son viejas, ¿qué, digamos. Que es el hermano febrero de este año. Es el hermano de un intendente, ¿no? Y el atacante fue identificado como Hermes Moreira por el Colegio Veterinario de Córdoba. Falso veterinario. Exactamente, lo que denuncia el Colegio Veterinario es que el tipo este no tiene una matrícula y tenía una veterinaria en Villa Allende, sí. Ahí en la zona de todos los intercountry, ahí tenía una veterinaria donde este falso veterinario atendía. ¿Pero por qué golpeaba así ese animal? No quise ni ver. Sí, por no qué. Sé, no. Lo mata a golpes con un perro grande. Con un palo le pega. Para ser más, sí, exactamente, para no quiero entrar en el morbo, detalle. Pero sí, más precisamente lo mata a golpes para ser precisa. No sé si en este caso lo habrá tenido, pero yo creo que el maltrato animal, digo, más allá de las apuestas y todo eso que está penado por la ley, ¿no? Como la pelea de gallos y de galgos, carreras de galgos. Sí. Pero este tipo de cosas tienen que estar penadas. Están penadas en la ley Sarmiento. Uh-huh. Están penadas, explicitadas en la ley Sarmiento. Va preso este tipo. Va preso. Sí, tengo entendido que era un perro callejero, no era un perro que era de él, sino no que era un perro callejero. Claro. Sí, y bueno, yo el country, que sé que esto sucedió en el country San Isidro de Villa Allende, como que ya emitieron un comunicado desligándose de este ataque. Continuamos con la agenda cultural. Les voy a recomendar otra obra de teatro para ir a ver el 19 de mayo a las 21 horas en este lugar amigo que es María Castaña. Sí. Hermoso teatro en la calle Tucumán al 260. La obra se llama Raras, un manifiesto poético inconveniente. Podemos decir que es ocultarse, mostrarse, jugar con el dolor, hacer público lo íntimo, cortar en versos los pensamientos. Es un trabajo escénico inspirado y dedicado a Pepa Gaitán, fusilada por lesbiana, y a Iggy, que luchó por su vida defendiéndose de una violación colectiva y correctiva. A las lesbianas que están en el closet y a las que ya salieron. Un saludo para Sonia, de María Castaña, una amiga de tantos años ahí en la sala teatral. Vicky. Bueno, vamos a hablar de una movida bastante buena, me parece, de la Facultad de Psicología de la UNC. Ofrece un espacio de atención psicológica para toda la comunidad. Es un servicio de psicoterapia ofrecido por la Facultad de Psicología y está orientado a personas mayores de 18 años que no puedan tener un acceso a una obra social, o bien la obra social, lo que pasa bastante, es que no te ofrece servicios o tratamientos de salud mental. Ajá. Se trata de un espacio de formación teórico-práctico para los psicólogos y psicólogas que se estén iniciando en la práctica clínica o que ya tengan un recorrido en ella. Y es un servicio también para la comunidad, para la comunidad y para la gente que por ahí no tenga tanto acceso a la salud mental. Pueden encontrar más información en la cuenta de Instagram de @psico.unc. La curiosa inclusión de datos biográficos falsos de Javier Milei en la edición española de El Camino del Libertario, tal el nombre de su libro, derivó en las últimas horas en que el grupo Editorial Planeta decida retirar los ejemplares del mercado. El gigante editorial lo informó en las redes sociales a través de su filial aquí en nuestro país. El texto dice: la biografía del presidente Javier Milei, que figura en la edición española de su libro El Camino del Libertario, que fue publicado por el sello Editorial Ediciones Deusto, contiene datos erróneos. Pedimos sinceras disculpas por el fallo y procederemos al retiro de las librerías españolas de dicha edición para reemplazarla por una nueva con los datos correctos. Bueno, hace una semana llamó la atención que la biografía de Milei en la página web de Planeta de Argentina difería de respecto a la que figura en la web de España. Mientras aquí se consigna que se formó en la Universidad de Belgrano, allí en España se lo presentaba como que fue graduado en la UBA y con un doctorado en la Universidad de California. ¡Míralos! ¡Qué pedazo de impostor! ¡Mira tanto! Hasta para escribir la solapa de un libro es un farsante. Maca. Bien, continúa la edición número 11 del Festival Internacional de Teatro Breve. Este sábado 25 y domingo 26 de mayo a las 20:30 horas, el festival interviene en distintos espacios del Teatro Real. Ajá. Pueden encontrar las entradas anticipadas a través de ventas.autoentrada.com o en la boletería del Teatro Real. Es una edición que tiene un lugar durante 10 noches con 10 obras en simultáneos, así que está buenísimo para poder verlo. Billy Preston y un clásico, My Sweet Lord, mi dulce señor. Tradúzcame usted, señorita, que tanto nos gusta. My Sweet Lord, mi dulce sí. señor. Bailamos. Era una excusa para hacerme hablar en inglés. Yo caí. Mamita, y te vamos a agarrar contra la pared. Voy a salir corriendo. Ahora, operadora, ábreme la después, puerta, que quiero ir. La información del deporte a cargo de nuestra joven compañera Abril Leiva. My love, my sweet Lord, I really wanna see you, I really wanna be with you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my love, my sweet Lord, my love. Oh, my love, I really wanna know you, I really wanna go with you, I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my love, hallelujah, my sweet Lord, hallelujah, oh, my love, hallelujah, my sweet Lord, I really wanna see you. I really wanna see you. I really wanna see you, Lord. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord. Take so long, oh, oh. todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos con la información del mundo del deporte. Talleres clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y también arrancó con el pie derecho la Liga Profesional. El equipo de Walter Riboneto viene de una gran semana, ya que el día miércoles en el Mario Alberto Kempes derrotó a Barcelona de Ecuador por 3-1 y se aseguró la clasificación a la siguiente ronda. Solo le quedan dos partidos en los que se definirán si se queda con el primer o segundo puesto del grupo B de la Copa Libertadores. Por otra parte, el día sábado tuvo su debut en la Liga Profesional de Argentina frente a Independiente en condición de visitante y se quedó con la victoria por 3-1. Federico Girotti, a los 8 minutos del primer tiempo, abrió el marcador. Sin embargo, minutos después, el defensor Matías Catalán marcó un gol en contra para el empate de los locales. Antes del descanso, el rojo se quedó con un jugador menos por la expulsión de Alexis Canelo y la T supo aprovecharlo. Primero, Marcos Portillo marcó de cabeza el 2-1 y finalmente, en tiempo cumplido, Ramón Sosa desde mitad de cancha convirtió un golazo para cerrar el debut del matador con un gran resultado. Instituto ganó y cortó con la mala racha que arrastraba el campeonato pasado. La Gloria enfrentó a Sarmiento de Junín en el Estadio de Perón y se volvió para Córdoba con 3 puntos y un buen arranque en la Liga Profesional. Con un doblete de Santiago Rodríguez, el equipo de Diego Dabove superó al verde por 2-1. A los 9 minutos del primer tiempo y luego de crear varias situaciones de gol, el Morte Rodríguez, quien arrancó de titular, con un zurdazo desde afuera del área abrió el marcador para la Gloria. Desafortunadamente, el empate de los de Junín llegó con un gol en contra del juvenil Nicolás Dubersarski. A los 55 minutos, Rodríguez volvió a aparecer y realizó una gran jugada personal y anotó el último gol del partido, lo que significó el triunfo para los de Alta Córdoba. Con este resultado, los de Dabove cortaron la mala racha de 6 derrotas al hilo y vuelven a ilusionarse en este segundo semestre del año. Ahora les dejo para que agenden los partidos en esta próxima semana de los equipos cordobeses. Mañana martes, Talleres recibe Cobresal desde las 19 horas por Copa Libertadores en el estadio Mario Alberto Kempes. El miércoles 15, Belgrano, también en el Kempes, recibe a Real Tomayapo desde las 19 horas. Después vamos directamente al sábado 18, que volverá a jugar Talleres y volverá a jugar Belgrano. Primero, Talleres recibe a Atlético Tucumán a las 17:45 y luego Belgrano visitará a River a las 20 horas. Por último, Instituto cerrará esta segunda fecha cuando en Alta Córdoba enfrente a Unión de Santa Fe a las 17:45. Ahora sí, dejamos un poco de lado el fútbol y vamos con que la Peque Pareto renunció a su beca y la cedió por el recorte de presupuesto. La doble medallista olímpica de judo, Paula Pareto, junto a su histórica entrenadora, Laura Martinel, decidió renunciar a su beca deportiva como medida solidaria ante los recientes recortes presupuestarios en la Confederación Argentina de Judo. Este gesto, que busca apoyar a otros atletas en medio de la difícil situación, refleja la preocupación existente en el ámbito deportivo por las restricciones financieras impuestas. Escuchemos un poco de lo que decía la Peque en diálogo con TIC Sports. Es durísimo, igual que a Laura, la verdad que de 18 a 4 es un número que es muy difícil de manejar, es muy difícil hablarlo con los chicos. A mí desde el punto de vista de atleta me hubiese pesado y sé que muchos de los chicos están hoy viviendo en Buenos Aires, que no son de Buenos Aires, con alquileres, con cosas que ya les cuesta un montón, y decirles de un día para el otro que van a tener una entrada menos es duro. Si queremos que crezca, en este caso, la bandera argentina, también tenemos que apoyar al deporte. Entonces, ¿se entiende? Yo siempre digo, yo de política no hablo porque no sé y no entiendo, pero que bajen de 18 a 4 el número de atletas es difícil. Yo no sé qué se habló en la charla que se tuvo con la Confederación, pero no sé, o sea, no sé cuál fue la... Siempre se hacen negociaciones, tengo entendido. Creo que no hubo ninguna negociación, así que es difícil. Ahora continuamos con el adiós a una de las leyendas del automovilismo argentino. El flaco Juan María Traverso falleció a sus 73 años el pasado sábado en Ramallo, su ciudad natal, luego de severos problemas de salud en los últimos tiempos. La partida del ídolo fue confirmada por la Asociación Argentina de Volantes, entidad que él mismo presidía, y la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, que rápidamente realizó su homenaje, despidiendo a Traverso como una de sus máximas leyendas. Traverso coleccionó 6 títulos en el turismo carretera, 7 en el turismo competición 2000 y 3 en el Top Race, por lo que fue uno de los más grandes protagonistas del automovilismo nacional durante casi 4 décadas. También tuvo experiencias en el exterior, compitió en Fórmula 2 europea y en el turismo italiano. El flaco no solo es recordado por sus actuaciones en las pistas, sino que fuera de ellas también daba de qué hablar. Además de ser un piloto temerario, cuando estaba abajo del auto no tenía miedo de decir lo que pensaba, por lo que se transformó en uno de los personajes más icónicos del deporte nacional. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos en el próximo programa con más información del mundo del deporte. Vos bailabas sin

No, no, pero porque como estás despidiéndote, ¿no?, de la gente, claro, por ahí que digas toda la persona, todas las personas que participaron, claro, del programa sin interrumpirte, veo, pero... Las veo mudas, digo, están hablando con sus respectivos novios. No, yo no tengo, no tengo con quién hablar, no, así que... Pero usted es muy bruja, ha sido muy bruja, usted es muy brujita, no, no va a conseguir novio, así tiene que ser un poquito más... ¿No es cierto? Más. Ya dejé que yo la voy, bueno, a hablar. Sí, sí, tenés, háblale. Dejar que yo, que sí, yo la hable. A ella sí, Abril no. A la Vicky, háblame, la, porque, pero Abril no, no, por favor, no. Porque, no, no, ella bueno, no hay que corromperla todavía. No, no, todavía no, pero a esta ya hay que todavía corromperla. No. Sí, porque esta está muy bien. Sí, Vicky, ya está. Me acompañan, ¿no?, mis queridas compañeras y amigas, la Maca Jerez Guerrero, la Victoria Granero, porque acá es con artículo, estamos en Córdoba. Claro, y, la. Y, la. Claro. En el control estuvieron, entre otros, Gastón Cortés, hoy Darío Genovese, reemplazándolo a el Nico Camosi, que por un par de lunes no nos va a acompañar, pero está todo bien, haciéndose un tratamiento, así que, bueno, la mejor para el Nico querido. La producción es de La Vane Ríos, los personajes ficcionales son de la actriz Emilce Blanco. La sección de deportes a cargo de esta joven periodista que protejo yo de la bruja mayor acá. ¿De quién? De la bruja Macarena Jerez Guerrero. Ah, mira, sí, mira cómo te tratan. Me la va a llevar por mano. Mira cómo te tratan, Maca. No, la bruja. Yo, sí, forma yo, de soy, decir. Yo soy bruja, soy bruja una vieja. Una brujita hermosa. Claro, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Una brujita con mini falda. Sí, sí. De pollera hubiera, de cuero. Yo soy de la camada que te quemaban, nene. Claro, de las brujas lindas. Las brujas que eran. Ah, claro, sí. Soy de la que va a la hoguera. No te hubieras salvado vos. No, no, pero yo sí. No, no, la hoguera no creo. No, no, yo sí la hubiera salvado. Bueno, le decía que Abril Leiva es la encargada de deportes. La sección de las recomendaciones literarias de Nacho Colasanti y la jefatura de mascotas de la Charito González Torres. Vamos a volver el próximo lunes a las 4 de la tarde, 4 p.m., espero que con menos frío. Qué frío, chicos, se vino el frío. Sí, viste, pero... que ayer, domingo, de repente se puso frío. Sí, sí, sí. Y vas a ir, por lo que veo en el pronóstico, vas a ir toda la semana igual. Como agua, nieve. Así que a abrigarse, claro, a tomar, a prepararse una sopa. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Y de paso le mando saludos a mi sobrina, que está medio engripada, así que para que se recupere, pobre. Con todos estos virus que andan dando vueltas, son fuertes. La Cande. La Cande, sí, la Cande, divina la Cande. Bueno, saludos para Candelaria. La Cande. Que se mejore, sí, la igual Cande. Igual se está aprovechando bastante porque está como ahí que la mimen, que la hagan upa, claro, para llevarla a cualquier, claro, lado. Qué lindo que era estar, bueno, un tema largo, estamos en la despedida, ya viene, sí, ¿no?, Pani, pero qué lindo que era estar enfermo. El enfermo era un aire chico, sí. Claro, el resfriado en la cama, que te atendían, la mimaban como a, claro, Candy, como a la Candy, claro, claro. Uh-huh. Sí, pero, es lindo. Después, cuando ya sos grande, no está bueno estar enfermo. No, es solamente, no, cuando es chico. Cuando sos chico. Padre y ve a tu hijo enfermo, no hay nada peor en el mundo. Sí, chicos, pregúntale, sí, a Macarena. No, sí, es horrible. No, es insoportable. No hay nada peor. No, sí, yo ya lo vi ayer y le dije, bueno, te voy a hacer una sopita para que te mejores. Sí, sí, nada así peor. Así que bueno, ahí está. A mí Guadalupe, mi mamá, cuando era chiquita, que siempre, Guadalupe siempre fue buena, pero, qué sé yo, siempre con los chicos y hice la bola, qué sé yo. Y yo me quejaba y un día la vi con fiebre, tirada así, que no se podía mover y dije, la puta que lo parió. Nunca más. No me quejo nunca más. Nunca más, nunca más. Bueno, hablando de... Hola, mire, sí, hablando de niños. Ahí, viene cantando, pase. Hola, Fanny. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sorprendí a olvidarlo. ¿Cómo? 19 días y 500 noches. ¿Qué tal? Viene... aprendí a olvidarla. Viene cantando. Está cantando. ¿Qué canción es? Dale. Claro, sí. Sabina. Sabina, sí. Mirá. Hola, mira, nunca pensé que esa canción podía sonar así. Mira vos. Sí. Está medio desafinada, pero la alcanzamos. Sí. Como una flauta cuando te desafina, parece. Claro, pero escúchame, usted es muy chiquita para conocer Sabina. 19 días. Ella sigue cantando, me encanta. Sabemos, a mí me gusta todo, usted ya sabe que a mí me gusta todo, pero lo que más me gusta a mí es venir a la radio. Qué lindo. Nosotros también. Por algo venimos acá todos los lunes. Claro. Y estoy con esta canción. Sí. Vamos a cantar con las Sabineras, que así se llama. Las Sabineras se llaman. Sí, sí. Así se llama el club de fans de las Sabineras. Y la Sabinera. Asentamiento en la Plaza de la Intendencia. Sí. La Plaza de la Intendencia. Y vamos a estar 19 días y 500 noches. ¿Van a hacer un acampe 19 días sí. por la canción? 19 días y 500 sí, noches. Sí, pero se van a morir de frío en este. Sí, cuidado. Ver, saque la cuenta, Fanny, más o menos, ¿no? Pero 365 días. 19 días y 500 noches. Bueno, pero escúchame, 365 días son más como 2 años. Son claro, van a estar. 500 noches y son como 2 años que van a estar de campamento, es mucho. Vamos a ser de campamento. No, sí. Pero es mucho para. Es mucho tiempo. Además, siempre le ponen un nombre creativo al club de fans. La creatividad es. Pero la Sabinera no es precisamente un nombre. Sí, a ver, los de Sabina, la Sabinera. Pero bueno, está bien. Claro, ayúdenme a pensar. Bueno, le vamos a ayudar. Sí, le vamos a ayudar. ¿Y eso que tiene puesto con una remera de qué? ¿Qué es eso? ¿Que tiene un dólar? ¿Qué es eso? Porque encontré este billete de papelito. Sí. Porque yo iba recorriendo mi casa, así paseando por los pasillos de mi casa. Uh-huh. Sí. Y entré en una habitación que yo no había entrado antes en la habitación, y cuando entré estaba llena, pero llena de papelitos verdes. ¿De dólares? Y me ¿de dólares? De dólares. Toda una habitación. ¿La habitación de quién? ¿De su papá? Me hice hacer una remerita con el billetito. No, bueno, está bien, pero a ver, quiero tener una habitación llena de dólares. Claro, un cajón, que una habitación. Claro, un cajón, el sumo. ¿Dónde? ¿Una habitación de dólares? ¿No? Una habitación llena de dólares, pero que estuvo jugando un rato y bueno, solo cada vez más turbio esto. Los dibujitos, los billetitos. Bueno, está así bien. Está bien. No le debe gustar a su papá que haga ostentación, digamos, que sepan que tiene un dólar, que tiene dólares, no vaya a contar, qué sé yo. Claro, vaya, sí, no. No se puede. Es peligroso también. Claro. No pueden entrar a robar. No pasa nada. ¿Por qué no? Si son billetitos, papelitos. No, bueno, no, no. No son bueno, papeles. No, pero estaba un quilombo. Me eso, encanta no. el concepto que tiene. Son papelitos ellos. Claro, son, papelitos. ¿Nos puede traer un par de esos papelitos a nosotros? Papelitos, sí. Métalos en bolsos y traigan claro. a los papelitos a nosotros. Claro. Que a nos encantan esos papelitos. No a le nosotras. Diga a su papá que nos trae. Pero claro, trae. No. Cuando venga la radio. Será tonta usted. ¿Qué pasó con los papelitos? No sé, desaparecieron los papelitos. No una sé. Mochilita de esa que tiene usted. ¿Y a usted la invitación de qué le gustaría tener? ¿Una qué? A mí me gustaría tener habitaciones donde haya cosas de las que yo soy fanática, pero necesitaría como 1 millón de habitaciones. Sí, claro, pero una habitación enorme, necesita, un galpón necesita más que una habitación. Tiene muchas remeras, muchas pulseras. ¿Qué eso que tiene en la cabeza? ¿Qué? Pero no es una vincha como. Sí. ¿Qué? Un patito, el que tengo. ¿Son qué? Un patito. Ah, patito. Un pato. La moda de los patitos. ¿Ves? Sí, sí, he visto que andan las chicas con los patitos. ¿Y por qué patitos? Los compro en el patio Olmo. Ah, sí. Bueno, pero no le pase el chivo. Escúcheme. ¿Y pero qué onda? ¿Es una moda? ¿De dónde sale eso, Vicky? ¿Que vos que sos, tenés sobrina? Y no, creo que hace como un par de semanas los estaban vendiendo en el barrio chino y ahí se empezó a llenar todo el mundo con esos patitos. Mira, una moda. En el barrio chino de Buenos Aires, ¿no? Para aclarar. Cuando nos juntamos en la plaza chica de los patitos, sí. Y llegó toda una marea de patitos. Una marea. Bueno, pero es como que por fuera tienen los patitos alineados y por dentro no. Me da esa impresión, ¿no? Que, claro, como que no. Un patito por todos lados, yo, claro, porque no patito. Me escucho, bueno, tengo bueno, patitos por todos lados. Pero escúchame, Fanny, patitos en la cabeza, una remera con el dólar, una minifalda de jean, no, de cuero, es de cuerina eso, hace un frío bárbaro, no sé cómo anda con esa minifalda. Sí. Que ahora no me vine en colectivo yo como el programa pasado. ¿En qué se vino? Ah, ¿no? Me trajo mi chofer, entonces yo me subo y me bajo el auto. Ah. Claro, no sabe lo que es el frío esta nena. Claro. Y que vive en los lugares donde vive debe estar calefaccionada, la limusina esa también. Bueno, pero la veo claro, lo que para subir desde la... desde el estacionamiento hasta acá, dos pisos. Bueno, eso, claro, eso es el único momento que debe haber sufrido frío, claro. Pero bueno. Bueno, Fanny, y entonces, ¿y qué pasa con las sabineras? ¿Se juntan? ¿Tienen reuniones? Como siempre debe ser la Plaza de la Intendencia. ¿Todas se juntan en la Plaza de la Intendencia? Sí, juntamos en la Plaza de la Intendencia, ¿vio? Pero bueno, también ahora no soy más, no soy más astróloga yo. Ah, no, ¿no es más astróloga? No, volviendo a los chistecitos, porque no es verdad eso, yo me puse muy triste. Ah, por las dos. Miren, nosotros les dijimos que no era verdad lo de los diarios. Karina, sí, lo de Karina. Estoy muy triste porque la mujer del presidente, sí, la esposa. La esposa del presidente. No, no es la esposa, es la hermana, es la hermana. Claro, es la hermana. Ah, sí, sí, sí, se acuesta con ella, pero ella empieza con la ambulancia ella. O sea, bueno. Tiene intimidad, pero es la hermana. Sí, no te le digas esas cosas, que da asco. Usted entiende que no es normal. No, yo el presidente no es normal. No, por eso, no es normal. Lo sabemos que no es normal. Tenemos nada de ese tipo es normal. Claro, nada. Es anormal en todo, Fanny, querida, pobrecita. Esas cosas no están bien. No, muy bien, está muy bien que usted sepa eso. Yo pensé que la primera dama... Sí. Había hecho la plata con la astrología, con las tortas. No, me mintieron. Claro. Sí, me puse muy triste porque yo empecé a estudiar astrología porque quería tener una casa en Miami, pero no puedo. Lo tienen por la corrupción, no. Porque es una familia corrupta que está ahí representando a los que tienen mucha plata y han recibido dádivas y cosas que nadie sabe, como mucha plata. Entonces, por eso, que no se puede hacer mucha plata por las cartas o vendiendo tortas. Mal, yo voy a hacer un club de fan de lo que está mal también. Ajá, bueno. Un anti club de fans, más o menos. Bueno, claro, un anti que de Karina, de Karina. Un club de fan de lo que está mal, qué lindo, ¿no? Está bueno eso. Sí, está buena la idea, ¿no? Me gustó. Ya lo voy a pensar con mi grupo de fanáticas de todo. Bueno. Así. Bueno, nos vamos a juntar la fanática de nada tienen que ser ahora. Las chicas son de su misma edad, sí, 15, 14, 15, o hay más grandes también, como es. Hay chicas. Yo estoy junto con gente de todas las edades, los clubes de fan depende de las edades. Y claro. Y también muchas empresas con las que les sirve la publicidad. Claro, claro. Entonces, como somos muchos consumidores, ahí vienen representantes de las empresas. ¡Epa! Y pero bueno, ¡qué bien! Bueno, Fanny, mira, cargadito. No cobramos. Sí. Cobramos nosotros. No, ya sé que no cobran, lo hacen por cariño. No, el club de fans no cobra, qué sé yo. No. Gastan plata así en remerita, en esas cosas que compran, que hacen, banderas. Yo por ahí le pido a mi papá y compro cosas. Hace mucho que no trae banderas. Claro, ella le pide el padre y... Sí. Hace mucho que no anda con bandera. Me acuerdo que al principio venía con banderas, se envolvía en banderas. Con de banderas, la renga. Pines, pañuelos, todo. Claro, bueno, no, ahora. Traje el programa pasado, traje. Sí, sí. No se acuerdan. Se está muy insistente. Se está quedando sin qué, sin cosas, ya, claro, ya se está quedando. Claro, bueno, los chistecitos. Ah, bueno, claro. bueno, Barba, porque se quedó ya sin guión está medio pobre. Pero, bueno, cuénteme chistecito, siento que trae chistecito. Sí. Claro, yo le contaba eso, que no hago más astrología ahora. Hace chistecito. Que ahora hago... Chistecito. Porque me desilusionaron, ahora le traigo dos chistecitos. Bien, buena excusa. Cuénteme, a ver, que nos quedan dos minutitos, cuénteme. Hola, ¿tiene un libro sobre el cansancio? ¿Cómo? ¿Tiene un libro sobre el cansancio? ¿Tiene un libro sobre el cansancio? Sí, ¿y? ¿Qué pero dijo? Ahora mismo no hay, están todos agotados. Ah, claro, fue al tipo. Fue el tipo de la librería. Bueno, está bien. Claro, están todos agotados por el cansancio, sí. ¿Y qué más? Está bien. Vamos, que nos vamos. ¿Cuál es el colmo de un electricista? ¿El colmo de un electricista? No tengo idea. No sé. Que su mujer se llame Luz. Que su mujer se llame Luz. Bueno, está bien. Bueno, claro, está no original, sé de dónde lo saco ese chiste. No, pero está, por lo menos no son los mismos de siempre, ¿viste? Lo que dice claro, Jorge sí, Cuadra. Son nuevos, eso está bien. Claro. Son nuevos chistes. ¿Y el colmo del farmacéutico? El colmo, no sé. A ver, cuéntenos. Que su mujer se llame Remedios. Remedios, claro. El farmacéutico que como, su mujer se llame. Como Remedios de Escalada. San Martín, ¿se acuerda? Que, bueno, usted es muy chiquita. Después le voy a enseñar sí, historia también. Después le estás diciendo, sí, estás claro, cogiendo. Después le vamos a dar un poquito de historia. Doy cursos de historia. Bueno, después yo los quiero ver después en alguna vez en la plaza también a ustedes. Con ¿cómo algún no? grupo que les guste. Sí, a mí me gusta Julieta sí. Venegas, ¿sabes? Cuando haya sí. una reunión de Julieta, yo soy fan de Julieta Venegas. Ah, voy a traer para el próximo programa. Bueno. Bueno, quiero mostrar que tengo la mano, miren mi manito, miren mi manito, miren mi mano. Tiene la mano negra, no me diga que trajo mano negra. Le dio al operador, sí. Teníamos programado Queen, pero bueno, cambie, hágalo. Bueno, ella se maneja acá, ¿viste? Bueno, nos despedimos. Por la duda no la contradigamos. Fanny, nos vemos la semana que viene, queridos compañeros. Queridos compañeros aquí en la mesa y sí. en el control, nos despedimos hasta la semana que viene. Yo le dije a mi seguridad que hablara con el operador y el operador no tuvo problema. Ah, la seguridad le mandó la seguridad a ella. O sea que cambiamos, sí. Bien, cambia Queen por mano negra, bueno. Sí, bueno, mire que, bueno, está bien, haga lo que quiera. Estaba muy contenta yo por la ocurrencia de... Está bien, está bien. No, sí. Está bien, bueno, como usted quiera, Fanny, venga y programa música. Sí, no nos quejemos nosotros por las dudas. Bueno, vamos a dejar Queen para irnos la semana que viene. Tráigase algo claro, de Queen. Sí. ¿Le gusta la Queen? Próxima. ¿Le gusta Queen sí, también? Sí, me encanta. Bueno. Vamos a ser las reinas nosotras. Las reinas. Ah, claro. Ah, bueno, Queen, está bien, reina. Está bien, está lindo. Bueno, escúcheme, Fanny, nos tenemos que despedir. Que logramos, Piajo. Vaya tranquila, cuídese, que hace frío, póngase un poquito de la falda, o más larga la falda, o pantaloncito, ¿vio? Sí, está como para... hace frío, sí, está cancanes, como... aunque sea, claro. ¿Viste? Son cancanes que son abrigaditos. Claro, está así muy, muy como desnuda, perdóneme que le diga el término, ¿no? Sí, muy... no está apropiada. Subo al auto y ya me voy. Claro, ya sí, está bien. Pero mientras sale de acá hasta el auto, los distrae a todos los chicos que están aquí en las aulas rindiendo. Claro, la UTN, no piensan en tecnología ni claro, en nada técnico. Claro. Bueno, se les va, imagínate si están rindiendo un final, un parcial, ¿no? Claro, fuera. Si se distraen. Como me ven con seguridad, nunca me dicen nada. Y no. La seguridad se queda muda. No me parece bien que seguridad le haya hecho cambiar el tema así compulsivamente a Gastón, pero bueno, ¿qué va a hacer? No es así, no, el seguridad suyo no puede mandarla aquí en la radio, pero bueno, está bien, pero nos gusta. No nos quejemos mucho. Nos vamos con mano negra, está bien, no nos quejamos. Chao, mamita. Chao, Fanny. Queridas compañeras, querida Macarena Jerez Guerrero, aquí en el piso, querida Victoria Granero, muchas gracias a Gastón Cortés, a Darío Genovesi y a todos los compañeros de la radio por esta nueva edición en vivo de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Cuídense del frío, chicos, y del dengue. Y abrigarse. Claro, los mosquitos andan con bufanda, loco, y no se van, hijo de Ramiro. Bueno. Entre el dengue y la gripe nos van a terminar matando. Ah, sí, y ojo a la gripe, el que pueda vacunarse a la gripe. Está haciendo una muy buena campaña de la Municipalidad de Córdoba con la Universidad Católica para la vacunación, así que todos a vacunarse, ¿eh? Porque no parece, pero... No, pero están fuertes los virus ahora. Están muy, muy fuertes. A cuidarse. Querida Macarena Jerez Guerrero y Victoria Granero, gracias. Chicas, que tengan buena semana. Muchas gracias. Gracias, éxitos. Nos despedimos con mano negra, impuesta sí. así por el chofer de Fanny. Por la buena seguridad de Fanny, por la seguridad. Señor Matanza. Chao. Chao. Del señor Matanza. Él decide.